soy escultor sin pluma que vive solo en la serranía. Trepidar mi cuerpo helado sin esperanza de abrigo. Yo soy el cóndor sin pluma que vive solo en la serranía. Trepidar mi cuerpo helado sin esperanza de abrigo. Soy árbol viejo sin fronda que se ha perdido la savia mía. Tan solo quedé recuerdo de lo que hicieron conmigo. Con voz de trueno me abruman. Soy el náufrago que llora dentro de un mar de amargura. Hoy las roncas tempestades con voz de trueno me abruman. Soy el náufrago que llora dentro de un mar de amargura. Tú dejaste en mi alma un lampo azul de centella. En cambio yo fui juguete del oleaje y la espuma.